Ya estamos en la segunda parte de colectivos, donde justamente vamos a estar conversando con el colectivo donde están nuestras gurisas. Y para hacer una breve intro, en Uruguay, y ahora nos estamos enterando también que en Argentina hay muy poca información estadística sobre la trata de personas, lo que provoca que el fenómeno permanezca invisible entre la población y obviamente entre las autoridades. Esto se da por varios factores, la baja cantidad de denuncias, la falta de capacitación en instituciones gubernamentales justamente para tratar este tipo de problema, y a su vez que es un delito de difícil seguimiento, ya que la mayoría de los casos se comete con el consentimiento de las víctimas. En este caso, ¿dónde están nuestras gurisas? Que es una organización de mujeres autoconvocadas que busca visibilizar los casos de desapariciones de niñas y mujeres en Uruguay. Vienen de organizar un conversatorio con el colectivo Madres Víctimas de Trata de Argentina, donde contaron un poco su historia y experiencia en la vecina orilla, y también proyectaron una serie de cortos y donde se realizó también un cierre artístico. Y vienen organizando la presentación del libro Violencia Consentida, la prostitución sin maquillaje. Violación consentida, ¿qué dije yo? Violencia. Violación consentida, perdón. Que es una autobiografía de justamente de Delia Escudilla, que la tenemos aquí en estudio, permíteme. Sobreviviente de la prostitución, o como prefiere llamarse a sí misma, sobreviviente de la puta esquina. Donde Delia justamente trae su experiencia, que es singular y al mismo tiempo colectiva. Es ella y su propia historia que se entrelaza a las miles de historias de mujeres y travestis que, sumergidas en la pobreza y la exclusión, se ven arrojadas justamente a la prostitución en momentos de crisis económica. Le damos la bienvenida en Eva este contexto. Eva Taberne, de ¿Dónde están nuestras gurisas? Y Delia Escudilla, que vino muy amablemente antes de la presentación del libro. Bueno, muy bienvenida al país, Delia. Bienvenidas las dos al programa. Muchas gracias. ¿Cuál es el panorama actual justamente en Uruguay? Y también, ya que tenemos a Delia, le vamos a preguntar justamente acerca de Argentina y qué tanta información hay justamente con respecto a este tema. Bien, en realidad nosotras trabajamos con las desapariciones de adolescentes y adultas. No todas las desapariciones tienen que ver con una cuestión de explotación sexual o trata, pero hay algunos casos que sí. Eso fue algo que fuimos descubriendo a medida que nos fuimos involucrando en esto de darle un seguimiento a las desapariciones, de acompañar a las familias. O sea, que ustedes primero se centralizaban en las desapariciones y fueron descubriendo, si exacto, se quiere, la relación que había. Que había una relación sobre todo con diferentes formas de violencia sexual, ¿no? Pensando que la explotación sexual también es una forma de violencia hacia las mujeres. Y entre otras, como pueden ser los abusos, ¿verdad? La reclusión de las chiquilinas para ser abusadas reiteradas veces, la explotación sexual, la trata, ¿no? Que ya implica un traslado forzado o mediante un engaño de estas chiquilinas a veces a otro departamento, no necesariamente a otro país, pero también ocurre. Y bueno, ahí fue que nos fuimos involucrando un poco en que esto estaba pasando, que fue un poco lo que nos impactó y lo que nos hizo también seguir adelante. O sea, que son situaciones que las desapariciones de las mujeres tienen claramente un corte de género, ¿no? Uh-huh. O sea, no son las mismas que los motivos por los que desaparecen los varones, y a su vez que está muy, muy intrincada con el tema de la violencia sexual. Uh-huh. Y bueno, entonces ahí fue que fuimos como metiéndonos un poco más en el tema también de la trata. Es un problema en el que hay muy pocas herramientas para trabajarlo. Las mujeres que logran salir de esa situación tienen pocas posibilidades de insertarse en la sociedad, de conseguir un trabajo, de tener un hogar donde resguardarse, de poder capacitarse, o sea, todo lo que necesitan en esa situación como de extrema vulnerabilidad en la que quedan luego que logran escapar de esa situación de explotación o de trata. Y bueno, después, por otro lado, también el tema de esto que vos preguntabas antes de que empezáramos la entrevista, ¿no? Como el no tener datos certeros. Para el caso de las desapariciones, para nosotras ha sido muy difícil tener un conteo exacto de cuántas hay desaparecidas. Porque si bien hay un registro en la página de personas ausentes del Ministerio del Interior, es un registro incompleto, desactualizado. Hay chiquilinas que están ahí y que, sin embargo, ya aparecieron. Hay otras que no están ahí y que desaparecieron. O sea, hay chiquilinas que no las buscan nadie las busca y están desaparecidas y no figuran en ningún lado que desaparecieron. Entonces es como una realidad muy compleja y que además roza claramente la ilegalidad. O sea, está metida ahí, están metidas las mafias, están metido el narcotráfico. Entonces es muy difícil como tener un conteo exacto de la problemática. Bien, esto me imagino que es un fenómeno que no solo afecta a mujeres, me imagino que también hay mucho referido al tema de niños, ¿no? Sí, nosotras como trabajamos exclusivamente con mujeres. Bien, pero en esa relación que ustedes fueron encontrando con el tema de trata, mi pregunta iba si ustedes fueron descubriendo que a su vez había como una relación con otro tipo de personas. No hemos tenido ninguna situación de ese tipo. Bien. No quiere decir que no pase, ¿verdad? O sea, tienen un estimado, decías, bueno, es difícil, comentábamos previamente y ahora comentabas que es un poco difícil porque no hay registros certeros de cuántas personas están desaparecidas, incluso de gente que ni siquiera está denunciada de alguna manera. ¿Ustedes tienen algún estimado o de alguna manera se han podido aproximar a una cifra de saber, bueno, hoy en día hay tantas mujeres desaparecidas? Sí. En realidad nosotros llevamos una lista, ¿verdad?, de las desapariciones, de las que hemos podido contactar en algunos casos, en otros casos no, por eso tampoco es exacta. Uh-huh. Y de 2017 hasta acá, que es cuando empezamos a hacer ese conteo, tenemos 43 desaparecidas. Pero bueno, hay que tomarlo con precaución, con esto que yo les digo, porque hay casos en que no tenemos ningún contacto y que no hemos logrado ningún vínculo para confirmar si sigue desaparecida o si no. ¿Y cómo es perdón, no iba a preguntarle a Delia también qué sucedía, que también lo comentábamos previamente, que fue una cifra que me impactó, que en Argentina una organización también estuvo tratando de relevar la cantidad de mujeres desaparecidas. ¿Y a qué resultados llegaron? Claro, esta organización es de madres víctimas de trata, que la referente principal es la madre de una niña chica desaparecida y asesinada por la trata. Y últimamente estuvimos hablando que hay 25.000 niñas desaparecidas, pero que no aparecen en ningún... en alguna cosa, ¿cómo se dice? En alguna estadística. Uh-huh. Que está por ahí volando, que puede ser que sí, puede ser que no, pero si es alguna estadística gubernamental, sabemos que todos ellos pueden mentir, pueden decir no hay tantas, no son tantas, son 40, son 30, pero sabemos siempre que viniendo del Estado es una falacia, ¿no? Madres Víctimas de Trata estuvo hace poco tiempo acá. Sí, vinieron, justamente comentábamos al principio que fue el evento que organizaron el fin de semana pasado, ¿verdad? Trabaja muy fuerte allá en Argentina por la búsqueda y rescate de las chicas. Hacen un rescate, se las ponen en refugio y después, bueno, desaparecen esas niñas. No sabemos dónde estuvieron, no sabemos qué les pasó, porque le ponen un bozal legal por ser menores o porque están amenazadas. Entonces es muy difícil saber dónde estuvieron, qué les ha pasado, por qué se las llevaron. Bueno, es un tema que va muy, muy, muy de la mano, igual de la prostitución callejera. Es lo mismo, de alguna manera. Claro, porque muy habitualmente la trata de personas está vinculada a la explotación sexual. Pero claro, por supuesto, sí. Bien, tú nos comentabas justamente que se iban contactando para alguna manera de lograr llegar a alguna cifra muy por arriba. ¿Cómo se da ese trabajo? Me imagino que es un trabajo de hormigas, ¿no? Que es empezar a contactar a las familias, allegados y demás. ¿Querés contarnos un poco cómo es que realizan ese trabajo? Bueno, en realidad lo primero que hacemos es tratar de ubicarlas por las redes. O sea, tratar de buscar si encontramos algún familiar. Estamos en varias páginas de desaparecidos en Uruguay. A veces ahí hay algunos familiares que ya están reunidos ahí, hemos llegado de esa manera. Hay otros que tratamos de buscarlo, investigar por el apellido o gente cercana. O sea, vamos tratando de acercarnos de a poquito a través de una búsqueda que es como muy... muy amateur, por así decirlo, porque como no somos una organización oficial, ¿no? En el sentido, no tenemos ninguna potestad de acceder a datos de las personas, ¿no? Y lo otro que nos ha pasado como en el último los últimos tiempos es que las familias se contactan con nosotras, que nos escriben a la página y bueno, ahí es como que bueno, ya tenemos ese vínculo y podemos saber que efectivamente está desaparecida, que apareció y demás. Eso nos ha pasado en los últimos tiempos, que nos escriben para que empezamos a difundirlo, nos escriben para saber, bueno, cómo hacer la denuncia, cuáles son los pasos y demás, y ahí logramos obtener un poco de información para para el registro. Bien. Me gustaría entender bien cómo que se empieza a construir justamente ese relato colectivo cuando te empiezas a contactar con las familias, qué tipo de información se empieza a aportar y cómo que empiezan a de alguna manera a vincular esto, este tema de desapariciones, con el tema de la trata. ¿Vos decís históricamente cómo fue que se fue formando? ¿Cómo se da el proceso justamente empezar a generar los relatos justamente a través de las personas que por ahí te dicen, mira, desapareció, la información que tenemos es esta, pasó esto y esto, o directamente no hay información? Mira, en general lo que pasa es que nos contactan cuando hay una desaparición o nosotras contactamos, y ahí lo primero que hacemos es acercarle una guía que elaboramos, que es una guía para denunciar desapariciones, bueno, donde se les informa, por ejemplo, que hay determinados mitos que repite la policía que no son reales, como el tema de esperar 24 horas ante una desaparición, que la denuncia tiene que ser tomada en ese momento y es importante que sea lo antes posible, porque bueno, en esas horas en realidad la chiquilina no sabemos qué puede estar pasando. Es mucho tiempo, ¿no? Esperar 24 horas. Cruciales. Claro, incluso aunque sea mayor, o sea, no es real eso de las 24 horas. Después les aconsejamos que denuncien a la fiscalía en lugar de la comisaría para evitar todo esto que pasa, porque hay todo un... Bueno, hay mucha desinformación y también hay malas intenciones, ¿no? Todo un ocultamiento también. Claro. Claro, también es esto que juega, ¿no? Que a veces la policía puede estar involucrada. Claro, es difícil saber en quién confiar en estas situaciones, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, saber en quién confiar, y muchas veces las familias no son familias de contextos pobres, muy vulnerables, que no tienen información al respecto, y eso hace que haya un abuso de poder del otro lado a la hora que tienen de hacer la denuncia, ¿no? Bueno, después, la guía también se les aconseja el tratar de hacerlo visible, del ponerlo en las redes, las organizaciones que trabajan con el tema, dónde pueden acercarse. Bueno, es como una orientación mínima e inicial, cómo seguir el caso, ¿no? Que no, cómo acceder a un abogado de oficio, por ejemplo, y después que pueden en la propia fiscalía pueden tener acceso al seguimiento del caso, saber qué se está investigando, qué no se investigó, a través del número, ¿verdad?, del expediente, que tienen derecho a tenerlo. Son informaciones mínimas, pero que cuando no se tienen limitan muchísimo a la búsqueda de esa chiquilina para esas familias, que crece la angustia y la desesperación porque no se sabe nada. Que eso fue un poco con el panorama que nos encontramos nosotras. No se sabía nada, se había hecho la denuncia hacía un buen tiempo, en algunos casos, ¿no? Y sin embargo, no hubo respuestas. Y nosotros decíamos, ¿pero cómo? ¿Nada? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Y la familia decía, no, porque tenemos esto, este mensaje, la llamada, le hicieron una llamada antes que desapareciera, y eso se tiene que investigar. Y no sabían si se había investigado, si no se había investigado. Entonces, como esa falta, ¿no?, de acceso a la justicia, fue un poco lo que nos motivó a hacer la guía. Después de esto, cuando a veces las gurisas aparecen en un tiempo corto, y bueno, nosotras quedamos a las órdenes, a veces las familias quieren transmitir lo que pasó, a veces no, y prefieren reservarlo. Nosotras no damos a conocer esa información para cuidar un poco la privacidad de la chiquilina, ¿no?, la exposición. Y después, cuando pasa más de un mes, ahí tratamos de generar otro tipo de vínculo, de encontrarnos con ellos, de ver en qué medida podemos ayudar, si podemos conseguir un abogado, una abogada, si podemos acompañar desde ese lugar, si hay que ir a la fiscalía, por ejemplo, a tratar de acompañar, y empezar a activar en todos los ámbitos posibles, ya sea a través de las redes sociales, yendo a la puerta del juzgado, haciendo una movilización o haciendo una pegatina con la foto de la chiquilina. Es un poco eso lo que hacemos. Hay como una falta de capacitación por parte del Estado o de la institución justamente para poder tratar este tema. ¿Ustedes ven que estamos medio en pañales en general como para poder absorber este tipo de problemáticas por parte de quienes corresponde hacerlo? ¿O hay como una, no sé, se me ocurre una complicidad, si se quiere, también? Uh-huh. ¿Cómo lo evalúan ustedes a esto? O sea, yo lo que veo es como que es un tema que hasta hace muy poco tiempo ha estado oculto, como que se sostiene sobre esta idea de que acá eso no pasa, ¿no? Entonces hay como un poco, es un manto de silencio, ¿no? Y que de alguna forma es una manera de complicidad que cubre esta cuestión de las desapariciones, esta cuestión de la trata, de la explotación sexual. La gente sabe qué pasa en alguna medida porque escuchó que aquella chiquilina estaba con un hombre mayor, que le cambiaba sexo por recargas de celular, pero hay también toda una naturalización en torno a ello. Y a nivel del gobierno no se asume como tal la problemática. Es una problemática, el tema de la explotación sexual es una problemática muy grave y muy repetida. En algunas zonas de Montevideo es una problemática que crece, ¿no? Y sin embargo es como que no pasan los medios de comunicación, prácticamente no se habla del tema, ¿no? Los cursos de educación sexual no abordan esta problemática en las escuelas, en los liceos. Es como eso, como si acá no pasara. Como lo que vemos como si fuera un problema muy lejano. Claro, como que es algo que pasa en Argentina, es algo que vemos en las películas. Lo que pasa es que es falta como un poco ese encare que permita ver que esas situaciones son de explotación sexual. Que eso, o sea, es como desnaturalizar eso que pasa, que se ve, y sin embargo es como que, bueno, es parte de lo natural, de lo cotidiano. Claro. Quería preguntar sobre el rol de las redes sociales en este tipo de, porque vos señalabas que hay información, que hay medios que o se hacen lo que no lo ven, o son cómplices, o simplemente no les interesa, no lo tienen en agenda. Entonces supongo que las redes sociales son una forma de sistematizar información muy importante para ustedes. Sí, han sido fundamentales, por esto mismo que yo les decía, que muchas veces las familias mismas nos contactan a través de las redes sociales. O sea, es uno de los principales vehículos que tenemos de contacto y de transmisión de información sobre este tema. Pero es el mismo vehículo que de repente utilizan las personas que están detrás de esto también, ¿no? Sí. ¿No? Hay una relación, por lo menos que yo veo, pero me gustaría saber tu opinión, que estás más empapada en el tema, y en este caso la tuya también, es justamente cómo se vincula la migración con todo este fenómeno. Donde estamos en un país donde hoy... O sea, es como muy habitual ver gente, muchos dominicanos, muchos cubanos, es algo que como que se ve que ha crecido muchísimo la población. Incluso hace relativamente poco también se hablaba a través de los medios de comunicación de justamente esas olas que han venido de migrantes, y yo sospecho que hay como una vinculación ahí, pero me gustaría conocer vuestra opinión. Claramente hay una vinculación. De todas formas, nosotras en las situaciones que tenemos, que son de desaparición, que uh-huh. pueden o no estar vinculadas, no han sido de migrantes por el momento. Uh-huh. No quiere decir que no haya desaparecidas que sean migrantes. Es una problemática existente, claramente, ¿no? O sea, creo que desde los pocos casos que hemos escuchado hablar ha sido de las redes de trata de cubanas y de dominicanas uh-huh. en nuestro país. Pero no es una situación que nos ha tocado de cerca en el colectivo. Por ahora, los casos que nosotras nos han llegado y que hemos acompañado son más que nada adolescentes y mujeres jóvenes uruguayas. Uh-huh. Y la movilidad, ¿no?, en este sentido de hacia dónde van, hacia dónde las llevan, es interna. Tiene que ver con el traslado dentro del propio Uruguay. Es por lo menos lo que nosotras hemos acompañado en estos momentos. Por eso no sé que sucede, sé que está sucediendo y que cada vez es más creciente el tema de la trata de mujeres migrantes. Y que se da como tú decías que antes éramos como de tránsito, como quien dice, con respecto al tema de la trata, pero me da la sensación de que hoy en día somos como receptores justamente, sí, de ese también, tipo de población. Claramente. ¿Y en Argentina cómo evalúan esto? En relación a las mujeres migrantes, exacto, toda la vida. Primero fueron las dominicanas, las centroamericanas, jamaiquinas. Pero bueno, en este último periodo, la avanzada de mujeres venezolanas, latinoamericana, hondureña, todo esto, bueno, ellas van directamente a la calle. Son regenteadas para prostituirlas en la calle, ¿no? Con fiolos, con proxenetas. Porque allá en Argentina la mayoría de los prostíbulos han sido cerrados con una ley que se ha vetado hace unos años, pero sabemos que igual existen. Pero allá lo que más abunda es la prostitución callejera, en la cual yo, bueno, estoy en contra de eso, no, por haber sido, por ser una sobreviviente de prostitución de la esquina.